Hoy, en este espacio dedicado al Carnaval de Ubrique 2013, vamos a hablar con el pregonero del Carnaval de Ubrique. Recae en la figura de Juan María Mateo y nosotros vamos a saludarlo ya. Juan María, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues hemos reservado para el último día, previo ya a lo que va a ser el pregón de Carnaval, este encuentro. Y bueno, pues hay muchas cosas que nos hubiera gustado saber ya de antemano, pero que no sabemos, así que vamos a intentar averiguarlas hoy a lo largo de estos minutos. De entrevista. Quedan un poco, quedan horas, ¿no? Bueno, un poquillo más de 24 horas, porque el pregón está anunciado a 1:30. 26 bajando. 26 bajando. ¿Hay nervios? Sí y no, me explico, sí y no. Nervio tiene que haber siempre que alguien lleve algo, ¿no? Algo de interés, o por lo menos que él crea que merece la pena. Yo soy de la opinión que cualquier, y no me considero un artista ni mucho menos, que no me malinterpreten, pero cualquier artista que lleve algo, sea un pintor, que es un músico, si no tiene ese gusanillo de última hora, una de dos, el tío va de prepotente, cosa que no es mi caso, o lo que lleva no vale nada. Y entonces los nervios los tengo porque además somos humanos. Lo que sí que no estoy estartalado, también te lo digo, va en la forma de ser de la persona. Lo mismo mañana soy tartamudo de las piernas, no lo sé, hoy no. Hombre, yo no sé tú, pero el hecho de ponerse delante de un montón de gente en un escenario, que te vean todos y que todos tengan la vista clavada en ti, no te quiero poner nervioso, Juan María. No, pero... no, me voy a sentir que miran las moscas con tantos ojos, ¿no? Ese hecho nada más, aparte de lo que tengas que ofrecer o lo que tengas que hacer, a mí ya me impone. Bueno, yo no sé. No sé, a mí también, no creo que también me va a imponer, ¿no? No lo sé, ya te digo, es la primera vez que lo voy a dar en solitario. Hombre, si bien, usted está más acostumbrado. Es lo que te iba a decir, si bien no es el primer pregón en el que voy a estar colaborando, tanto de Ubrique como de fuera de Ubrique, después en el tema de en la comparsa, en concreto la de Oscar, porque la mía, la de mía y la de Ata, al ir de instrumento pues iba más resguardado detrás, pero en esta última etapa mía, al ir delante pues quizá tengo más descaro, más hacia la gente... Y vas un poco más limado, ¿no? Das pereza y... Pero bueno, que ya te digo, vergüzanillo y el respeto. Y si no me lo impone, malo, ¿no? Malo. Claro que sí. En fin, nos dan una buena temperatura. A lo mejor te parece una tontería, pero yo tengo que mirar el tiempo siempre cuando hablo de actividades al aire libre. Porque es que en función del tiempo, o puede que vaya la gente, o puede que no. Porque si el día está malo y hace frío... De eso, si tú entras en mi ordenador, está en favorito el tiempo. Porque lo mira todos los días, ¿no? Y afortunadamente parece ser, ¿no? Tendría que cambiar mucho los vientos para que no fuera un buen día. Y el pregón iba acondicionado al día. Eso sí te lo anticipo. Un pregón de agua era un pregón que el contenido iba a hacer más o menos lo mismo, pero iba a hacer de otra manera. Y el pregón, digamos, de día soleado, como esperamos que sea, pues va enfocado de otra manera. Había que entender que si llovía, pues las personas se están mojando. Claro. Y ya no yo, pues a mí es lo de menos, te puedes meter debajo de cualquier tordo o en el balcón más resguardado, pero hay que pensar en el público, ¿no? Entonces era otro tipo de pregón. Además es un fastidio, porque yo conozco pregones que se han preparado y que el día de lluvia lo han estropeado, en el sentido de que el pregonero que le ha tocado ese día de lluvia... No lo disfruta. Bueno, y que duda cabe que no disfruta tampoco la solizada de igual manera, ¿no? Y... lo bonito del pregón es la continuación del pregón, unos arcascos antiguos, cantar en cualquier esquina, y eso lo desmerece todo. Así que por ahí nada, vamos a tenerlo bien. Mejor. Porque además no solo vamos a tener días soleados, sino que las temperaturas también van a ser primaverales, como gusta, ¿no? Para chorizar. Eso, manguitas de camisa. Así que vamos a poder disfrutar de ese buen tiempo. Ya está preparado el pregón, obviamente. Pues yo siempre hago esta pregunta a los pregoneros cuando vienen con más tiempo, pero en tu caso, día antes, ¿o está preparado o está preparado? o no. No, sí. Está preparado, ya te digo, hasta última hora ha dejado abierto por el tema del tiempo. Del tiempo me refiero, soleado o no soleado, el tiempo del pregón está más que estudiado para no hacer un pez higuera. Pero sí, más o menos una semana lo tengo terminado, porque fuera hace que hubiera más redada y más historia y lo quería tener terminado para que no hubiera nada de última hora, ¿no? No, ya fuera broma, que sí, lo tengo terminado y encuadernado. ¿Quién lo ha visto? ¿Lo ha visto alguien? ¿Lo ha leído alguien? Bueno, mi secretaria, que es mi mujer, la ha visto, me ha dado su opinión, también me ha corregido cosas, porque después de mi madre es la persona que mejor me conoce, ¿no? Y obviamente pues tiene que tener su citito y después, como yo digo, mi hermano de copla, ¿no? Atanasio, que para mí ha sido siempre y es como mi hermano, y la ha visto porque también se lo debo a él. Quizás en parte que yo estoy aquí hoy de pregonero, podemos decir que sea la cabeza visible de una serie de personas que empezamos juntas y a lo mejor por su actitud o por su, no sé, no son capaces de enfrentarse a tanta gente por delante, han dicho que no en algún momento o no se ven capaces de darlo. Yo sí quiero dejar claro que Juan María Mateo Ruiz como tal no es nadie en el carnaval, siempre ha sido gracias a muchas personas, gracias a grupos, y yo no soy ni famoso, ni pintor, ni poeta, ni nada de esto. Entonces, el hecho de ser pregonero es gracias a personas como él. Y a muchas más, ¿no? No te daría nombre, si no, nos vamos la hora entera aquí hablando de nombre. Pues, pero como particular, ¿no? Pues yo sí te voy a dar alguno más, si te parece. Bueno, lo que tú quieras. Porque yo, al menos, Atanasio sin duda es un referente también, cuando se hablaba de la comparsa de Atanasio, sí, Juan María. Mi hermano Cera, Dios, en Emerino. Ellos siempre han estado conmigo. Hermano. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que tú me has preguntado que es quién la ha visto. Mi hermano no la ha visto, si te digo la verdad. No la ha visto, es más, la comparsa no la ha visto. Tú preguntaste lo que en el programa, que si sabían de qué iba el pregón, no la ha visto. A Oscar, como tú, le he comentado algo, pero la comparsa en sí no sabe de qué va el pregón. O sea, que es que le preguntan, mira, es que no lo saben de verdad. Es que no saben ni lo que van a cantar la comparsa. Y ya con esto lo digo, la comparsa va a cantar. Obviamente no es ningún secreto que yo diga, voy a dar un pregón solo porque sería una tontería, ¿no? Se puede jugar con la sorpresa que se pueda jugar, pero eso no, en mi caso no sería ninguna sorpresa. Da un pregón yo solo no, porque te vuelvo a decir que yo como persona física no soy nadie en esto. Yo te iba a nombrar a tu hermano especialmente porque en estos últimos años, cuando se habla de Juan María o de Serafín, siempre se conoce, y aquí están los hermanos Mateo. Claro, claro. Aquí está, como ahí también está, una está. Son parientes de los Carapapas. Verdad, verdad, claro, que llaman la atención, ¿no? Claro, primo mío. Tiene el mismo apellido. Pero por eso también tenía yo por aquí reflejado a Serafín. De eso mi hermano Cera y yo, pues a excepción, si me apuras, de los dos primeros años de Panal, si me apuras, ya te digo, porque en las escolares sí estaba, después hemos estado siempre juntos. Si bien hay una etapa que él se va a estudiar, pero no ensaya plenamente con el grupo, pero siempre ha salido, o de figurante, o colaborando, siempre ha estado conmigo codo con codo. Claro, lo que pasa es que a lo mejor aquí hay una vertiente diferente, ¿no? Porque si habéis estado juntos en las agrupaciones, tu hermano Serafín y tú, la parte esa que compartes con Atanasio es la parte de autor. Exactamente, esas son las horas que nadie ve, ¿no? De que te den las 2, las 3 de la mañana para sacar, para componer, pero ambos, vamos, han estado a mi lado, ya te digo, igual que Diógenes, ¿no? Diógenes en una etapa de mi periplo carnavalero, codo con codo, de eso seguimos estando juntos, congeniamos muy bien, es una persona muy, muy válida, que lo da todo sin recibir nada a cambio, y yo soy de la opinión que merecen su premio. Por eso te digo que quizás sea la cabeza visible de un grupo de personas que, por si yo sin gracia, a lo mejor no se atreven a darlo, pero merecido igual o más que yo. Atanasio, Diógenes, tu hermano, hermano y todo ese grupo. Sí, sí. Además empezamos todos muy jóvenes, 12, 13 años. Empezasteis siendo la cantera del carnaval en un momento en el que el carnaval empezó a resurgir. Sí, exactamente. Panal, bueno, yo empecé con Francisco Panal, pues para mí fue un hombre muy valiente, ¿no? Y de aquí lo invito a que haga de nuevo esa valentía y vuelva a recuperar ese toque de cantera que hace falta en Ubrique, ¿no? Que si no es por Mario y por alguna otra chirigota que está empezando, ¿no? Con gente joven, no tenemos cimiento. Esa cantera ya se ha transformado en adulto y ya afortunadamente no tiene nada que ver con la cantera, ¿no? con los inicios. ¿Qué recuerdas tú cuando eras pequeño y empezaba a salir las primeras chirigotas del colegio en el Benafeli? Recuerdo que primero el carnaval no era lo que es hoy, no había televisión, no había, entonces el carnaval era una cinta de café que de escucharla tres veces se rayaba. Y recuerdo que los maestros te intentaban de inculcar lo que era el carnaval, pero a ciegas, porque no es como hoy que te coge el YouTube y te descarga y a cualquier niño le pones tú una agrupación y te saben cantar un estribillo. Ahí éramos ciegos en ese sentido, ¿no? No sabíamos de tono, no sabíamos, vamos, si estábamos empezando a leer prácticamente y a escribir. Pero recuerdo una etapa muy bonita, muy bonita. Además, tuve la suerte de empezar en el carnaval cuando el carnaval resurgió, ¿no? Resurgió y eso está ahí. Eso está ahí. Por eso te digo de la valentía, por ejemplo, de Paná, ¿no? De Paná, de coger a 14 o 15 que éramos, que no teníamos ni pajorera idea. Y bueno, me acuerdo yo que cogía el Fiat Mare blanco que tenía y tirábamos para el puerto, Santa María, la Peña de los Majaras. Porque yo, hay que decirlo también, he tenido esa suerte de ensayar con los Majaras y con los cuales todavía guardo mucha amistad. Y ahí empecé yo, igual que allí empezó el grupo de Francisco Panal. Francisco Panal, a principios, finales de los 80, principios de los 90, está esa etapa en la que, bueno, pues también él intentaba promocionar un poco la cantera del carnaval. Luego, por cierto, vamos a entrar después, hicisteis vosotros lo mismo, pero con Chirigota. Exactamente. Pero ahí... No, pero con Chirigota tiene una explicación, por el tema de componente. Yo recuerdo que cuando con Diógenes montó la Chirigota a los enemigos del peine, que era callejera, éramos 10, o eran 10, y era apenas mes y medio del carnaval, tal igual. Y para el año siguiente, ya cuando saco también con Diógenes Mírame si te gusto, era una forma más oficiosa, pero no había guitarra. Había un guitarra en la agrupación, pero no había guitarra como tal. Entonces entendíamos que una comparsa o se hacía como se tenía que hacer, o no se hacía. ¿Cuál es la facilidad? Chirigota, sí, sin bueno. Guitarra, caja y bombo y entonado como podamos, ¿no? Y por eso, yo soy más comparsista que chirigotero. Ante todo soy carnavalero, también te lo digo. Y en mi currículum, estas murgas y chirigotas, me falta el cuarteto. Y no lo decanto. ¿Y el coro? Bueno, el coro son mucha gente para repartir. El coro es demasiado complicado. Bueno, pero mira, te digo la verdad, una cosa que tengo, yo un reto, que no de ahora, ¿no? Viene de viejo. Me planteo más de un año hacer un coro tipo familia, con todos los colegas que hemos salido a lo largo de los carnavales, con mujeres, niños, padres que quieran, y me lo planteo un año, pero quizá cuando esté un poquito ya más en retaguardia, digamos, para disfrutar, decir, venga, que vamos, 40 personas, que empezamos juntos, pues para adelante. Pero ya te digo, cuando me vea un poquito más flojo, cuando me cueste más ir a los ensayos para hacerlo más llevadero, ¿no? Un sabadito, pero que no lo decanto, además estaría bonito, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, yo recuerdo el coro de Carmen López, ¿no? Que es el único que hemos tenido por también aquí. Era de cantera, por cierto, era de colegio. Así que mira, una iniciativa similar se puede plantear. De esa época, de la época en la que salías con Francisco Panal, con Trovadores, con Nuevo Amanecer, con Preso de Tolacena o con De un puerto en la sierra, ¿qué recuerdos tienes? Porque allí eran muy jovencitos también, ¿no? Erais muy pequeños. 14 añitos empezamos y cumplimos la mayoría de edad. Ahí es donde tonteamos, como yo digo, ¿no? Adolescentes. Empezamos a ver a las chatis y a ser los primeros guiños como comparsista, ¿no? No, pero una etapa muy bonita. Una etapa muy bonita porque es cuando de verdad lo aprendes. O por lo menos aprendes el abecedario, la B-A-I-O-U. Después tienes tú que evolucionar un poco, pero yo tengo muchos recuerdos con Francisco, con Bartolo, que hoy es concejal, estaba conmigo en la comparsa, ¿no? ¿Y dónde está? El hijo, ¿no? Y hay mucha gente, yo te nombraré aquí, que han salido en esa etapa de comparsa conmigo o yo con ellos, que yo creo que te sería las manos a la cabeza de decir, este, a ver, los ves ahora serio, no sé, y te choca un poco. Quizás la persona carnavalera se ve un poco más risaransera, más... Pero bueno, que ya te digo, guardo unos recuerdos muy bonitos, muy bonitos. Tú echas la vista atrás y recuerdas estos años con Panal. Le diste muchos quebraderos de cabeza porque erais preadolescente o más que nada adolescente ya. Más de uno, más de uno. Y esto tiene que ser muy difícil, ¿no? Tratar con un grupo adolescente. Por eso te digo que era un tío, era ayer, vamos. Francisco está ahí, creo que ahora lleva el coro del hogar, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, él tiene que estar metido en el esto porque es que le gusta, ¿no? Lo lleva adentro. Y es de las personas que deja el trabajo... Y tiene que tener algo, ¿no? Es su yo sin gracia. Pero que, como te he dicho antes, que Francisco era un tío muy valiente, ¿no? En ese sentido, de bregar con 15 que van hablando en un lenguaje callejero a su bola, no quieren más que una cervecita, que si empiezas con el cigarrito y llevarlo a los 15 por vereda. Sí. Y después tenía una cosa que nos inculcó, que no era solo pobrique, que él se atrevió incluso, me acuerdo yo, un concurso que fuimos a Orbera, en un pabellón, y nos perdimos en los coches. Me acuerdo yo eso como una anécdota porque me acuerdo que llamó mi madre. Y mi madre le iba a dar algo a la pobre. Llamó a mi madre que me había perdido, que no llegaba, que no llegara. Ya tú piensas lo peor. Ay, aquí, claro. Y ahora, cuando yo llegué, así todos abrazándome, llorando. ¿Qué ha pasado? Que hemos ido por otra carretera. Y son anécdotas que uno cuenta, claro. Y después me acuerdo otra vez que, con todo mi respeto, ¿no? Además, te lo digo en el mejor sentido de la palabra y con cariño. Que íbamos en lo que era la furgoneta, que entonces no era como hoy, que era, no sé, se llevaba de otra manera, de los minusválidos, y claro, y ponía la puerta, no sé qué de minusválido, y nos bajamos la comparsa, y estos no son minusválidos, entonces, creían que íbamos discapacitados a cantar, y es una anécdota, ya te digo, que con el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y todas esas anécdotas se remontan a esos primeros inicios en la década de los 90. Primero de los 90. Con la comparsa de Francisco Panal. Pero después llegó la otra etapa, la etapa de ya más adulto. Bueno, que creíais ser adulto, ¿no? Porque tendríais 20 años por ahí cuando empezasteis, ¿no? Con Talismán. ¿Cuánto podréis tener? Sí, 18 o 20 años, más o menos, sí. Aquí ya sí hay ese tándem, Atanasio y Juan María, Diógenes también. Diógenes. Y llega una etapa totalmente diferente, ¿no? Una etapa en la que adquirís un poco más de madurez dentro del ámbito del carnaval. Decidís además también presentar vuestras letras, vuestras coplas al Carnaval de Cádiz, al concurso del Falla. Y bueno, háblame de esa etapa. Bueno, ahí podemos decirlo que hay un pequeño salto, ¿no? Aunque es correlativo en el tiempo, del 93 al 94 creo que es. Pero hay una especie de fusión de grupo, lo que veníamos de ahí decide Francisco Panal descansar, digamos, porque tú lo has dicho antes, bregar con 15 piezas durante 5 años, el pobre estaría ya de los nervios. Y hay un pequeño zarto y fusión, ATA, Danacio venía de Centenario, de Verde Luna y demás, había estado con Modesto, con Antonio Alemania, con Diego Garaballo y demás, y el resto del grupo que apuesta por, digamos, dar un zarto y enfrentarnos a lo que es el carnaval de fuera de Ubrique. Entonces ahí hay un gaspaso, una fusión, con ATA, con Diógenes, conmigo, vienen más gente del grupo de Centenario, y bueno, y se crea de calle en calle. Entonces la autoría de la letra era mía, y la música sigue siendo, si no recuerdo mal, tanto de ATA como de Pedro, del Puerto, ¿no? Y ahí empieza un periplo, digamos, de que llevamos a la comparsa a cantar fuera de Ubrique. No porque no merezca respeto Ubrique ni nos parezca poco, ni muchísimo menos, sino porque queremos más. Entendíamos que 4 meses de ensayo no era solo para 2 fines de semana en Ubrique, porque entonces no había tanta parafernalia de tortilla y esta historia, se limitaba a lo que es la presentación en el Fató y la Suriza, no sé, incluso si estaba empezando. Entonces queríamos lo que hay hoy en día, un mes de carnaval mínimo, y por eso nos embarcamos en otras tierras, ¿no? Pero nunca, y esto, hombre, yo siempre lo dejo muy claro, y aquí más todavía, nunca dejando de un lado Ubrique, al contrario, siempre con el apoyo de Ubrique, ¿no? Además hay que ser valiente también para decir, bueno, yo voy a intentar cantar en el Falla, porque erais muy jóvenes y os tenéis que enfrentar a lo mejor a un escenario, a un público distinto, a unas críticas no solo que llegaban desde Cádiz, también desde aquí, desde dentro. Y eso hay que ser valiente para soportarlo, ¿no? Hombre, los nuestros llevamos a nuestra espalda, ¿no? Como se suele decir. Sí, y además había mucha gente, de eso todavía hay muchos reacios a eso. Es respetable, todo respetable, ¿no? Mientras no se caiga en la ofensa personal, pero lo que es al grupo se le criticaba mucho por y fuera. Pero yo estoy contigo, yo lo veo de valiente, una valentía porque, además, como éramos, ¿no? Que éramos empezando, que ahí cualquier palito más fuerte de la cuenta nos hubiera tumbado para atrás y hubiéramos dicho, pues aquí se quedó la historia esta y nos vamos y no salgo más porque man. Pero fue todo lo contrario, ¿no? Subimos como se suele decir, como la espuma, de calle en calle, obtuvimos un montón de premios por ahí. Y quizás esto pues nos dio más fuerza, ¿no? Y de ahí, pues ya lo que tú dices, Talismán, La Noria y La Famosa. Si bien ya hay con autores también de Cádiz. Yo aquí en esta etapa vuestra yo me puedo quedar para definirla con una antigua agrupación también de Ubrique, Nadie es profeta en su tierra. Exactamente, eso viene que ni pintado. Yo digo una cosa, aquí en Ubrique el refrán este va que ni al pelo, nadie es profeta en su tierra, no valoramos lo que tenemos. Te lo digo yo que he cantado mucho lado por ahí, aunque parezca prepotencia, no valoramos lo que tenemos. No digo ya a mi comparsa ni a mí como persona, ni muchísimo menos. Yo te digo, yo soy esto un peón. Una partida de gracia, un simple peón. No me considero más. Pero no lo valoramos el carnaval que tenemos. Por ahí todo el carnaval que tú vas es pagado. Y un carnaval muy feo, muy frío. ¿Por qué? Porque al ser pagado, tú cobras y te vas. Y no dejas ningún tipo de ambiente. A mí me ha pasado de ir a cantar con comparsa de esta última etapa, de la anterior. Cantar en un tablao, cobrar. Porque está claro, aquí nadie hace esto por amor al arte. Fuera de Ubrique, en Ubrique no. Y venirnos. Y hacer la gente dispersión. Y el de la barra quedarse desenroscando las bombillas. Entonces, no valoramos de verdad lo que tenemos en Ubrique. Que con esto no quiero decir que los grupos sean el 100% del carnaval, ni muchísimo menos. Una parte muy importante. Pero que a lo mejor habría que mimarlos un poco. Bueno, seguimos. De aquí, de esta etapa con Atanasio, se puede decir que adquiriste ya madurez en el ámbito de las comparsas, ¿no? También, porque, hombre, pues no es lo mismo cantar de adolescente, las voces también cambian, ya cambia todo, la afinación, el tema musical, aquí ya todo es diferente, todo es distinto. Sí, aparte, ¿no?, te empapas de gente que sabe de verdad esto, porque de esa etapa recuerdo yo, por ejemplo, aparte de lo que te he comentado, de gente del grupo de los Majara, como Lore, como Wande, como Pedro, recuerdo que la Noria nos hizo alguna letra a Juan Rivero. Entonces tuve la suerte, por ejemplo, personalmente, de conocer a Juan Rivero, que Juan Rivero en el carnaval de Cádiz, Chirigota, era y ha sido, ¿no?, un referente. A Ramoni, que todavía guardo muchísima amistad con él. De hecho, esta noche el pregón de Villamartín lo da él y cantamos con él. Pues guardamos muy buena relación. Hombre, Níquel sí tiene con Antonio Alemania, con el cual, yo qué sé, yo es de las personas que carnavaleramente más he aprendido de él, ¿no? Porque una persona, ya no es que tú valgas para darlo, sino tienes que valer para transmitirlo, ¿no? Y en este caso Antonio, para eso es un número uno. Y son, ya te digo, son personas de las que tú te empapas. Y esos conocimientos quizás tú después lo intentes de llevar a lo que tú intentas de que aprendan de ti. Que muchas veces, es que ¿de qué va? No olvides nada. Simplemente intento de transmitir lo que a mí me han enseñado los que yo creo que saben o entienden igual, por lo menos igual que otros, ¿no? De esta etapa, Talismán, La Noria y La Samoa, Borriqueño. Yo me quedo con Borriqueños. De Borinque. Yo me quedo con el boliche, ¿no? Que es el que mejor recuerdo. Lo digo porque es más reciente también, ¿no? Sí. Del 99. De esa presentación en el Falla, colocando todo el escenario con la certificación de un boliche. Es que es lo que hablábamos antes, ¿no? Hay que tener, no sé, su parte de valentía de montar un boliche en el Falla, explicarle a Cádiz lo que es un boliche y cómo se trabaja en Ubrique, ¿no? Eso, hombre, no te voy a desvelar nada porque en el pregón Vargo, ¿no? Pero que sí, que vivirlo, ¿no? Y ve un teatro en pie y ve a la gente de Tramoya pegarse en Pune para quitarte retalitos de piel y yo qué sé, y decir, pues el telón no se lo lleváis porque se queda aquí para semifinales. Porque entonces el tema del Falla era de otra manera, no había cuarto de final. Que la comparada se queda a 3 puntos de semifinales, que tú ves un teatro en pie, que esa experiencia hace que te queda ahí. Y después referentes de comparsa, sí. Yo me quedo con de esa etapa el boliche, sin duda. Sin duda. Luego ya un pequeño bajón, ¿no? Un pequeño descanso. En el ritmo de ensayo. Ten en cuenta que para llevar algo en condiciones son muchas horas de ensayo, muchos días de ensayo, y hay que robarle a la familia mucho tiempo. Entonces el siguiente año, en el 2000, en Sin Palabras nos planteamos un pequeño relax. Vamos a ensayar 2 días en semana y vamos a sacar esto de manera callejera, vamos a cantar donde queramos, con quien queramos y como queramos. Es que veis de mimo, ¿no? Creo. De mimo, recordé. Sin palabras. Y bueno, pues se os pudo escuchar en la calle, no tenemos audio, nosotros tampoco te saltaba, no, claro. No, porque no estuvimos en el colegio, era el tema de sorizar y demás, y no, tampoco tenemos, si te digo, yo creo que ni nosotros tenemos. En el 2000, luego yo llegaría... Quiero recordar, perdón, un inciso, sí, que en ese año, creo, te hablo de memoria, hubo una gala, que era la gala de San Sebastián, donde se escogía la Serrana o algo de esto, y en vídeo creo que sí, porque cantamos en lo que es Fatou hoy, en esa presentación, esa comparsa, por la cosa que teníamos menos compromiso adquirido con el tema de escuela y de calendario, estábamos, y sí, creo que ahí sí cantamos, digamos, en la escuela, pero no en el colegio como presentación de agrupaciones. Y luego llega ya otro periodo en el que, bueno, pues también estáis presentes en el carnaval de la mano de Atanasio, pero ya dejasteis el Falla de lado y os centrasteis más en el carnaval de aquí de Ubrique, ¿no? En salir un poco más para disfrutar, creo yo, ¿no? Sí, es lo que te digo, es por la comodidad, también por la vida te cambia un poco, ¿no? Ya o te casas, tienes tus niños, no tienes el mismo tiempo que antes tenía, que salías de trabajar a las 7 a las 8, te daban las 11 a las 12 ensayando. Tienes que compartir cosas, ¿no? Entonces quizás por eso hace que ahí bajemos un poco el pistón. Y bueno, también en ese tiempo la autoría es solo de él, mía, no hay nadie de fuera que ayude o colabore. Y quizás por eso pues nos lo tomamos más a la tremenda de decir, vamos a ir aquí a pasarlo bien y es lo que es. Pero ya ahí ese año, si bien, sí es oficial. Pero también me acuerdo yo de la presentación de la plaza en el Fatou, con la recreación ahora de una plaza, de un mercado, que también, bueno, lo trabajabais bastante, ¿verdad? No, vamos a ver. El hecho de salir por Ubrique nada más no quiere decir que no te lo ocurra, te lo ocurra igual o más, ¿no? De eso yo siempre lo digo. cantar en el falla es muy grande, pero cantar la miente en el fato, uf, eso te pone los billitos de punta, ¿eh? Entonces te lo tienes que currar igual o más para aquí, ¿no? Uh-huh. Quizás el compromiso sea más, porque te esperas más, ¿no? Entonces, como tú dices, esa presentación de la plaza, además, recuerdo que la monté yo, hice lo que era el atrezo, y es que es verdad, es que recreaba una plaza. Me acuerdo de Feli comiéndose los chorizos que estaban colgados, porque tenía hambre, no había habido tarde, y me acuerdo, no, tengo mucha anécdota muy bonita de ese grupo. Además éramos 9, una comparsa de 9. Si le quita los dos guitarras, racaja y bombo, pues cantaba el gato. Y luego, bueno, pues llegaría Al pie del cañón y Siete villas, ¿no? También de la mano de ese tándem, Atanasio y Juan María, letra y música. Y también Diógenes, siempre está ahí también. Sí, otra etapa más, o otra continuación más, sí, mejor que etapa, otra continuación. Si bien entre medio hay autoría mía de chirigotas infantiles, porque soy un autor, ahora no soy autor, ahora soy simple componente, pero por el tema de tiempo, ¿no? Uh-huh. Lo que te he dicho antes, no decanto sacar de aquí un tiempo algo, un coro, pues no estaría mal. Y hay autoría de chirigota infantil, trabajando un poco la cantera. Y fíjate la suerte que tengo que parte de esa cantera que iba junto con Diógenes conmigo en Mírame si te gusto, está la comparsa conmigo y cantando, ¿no? Eso es una satisfacción enorme. Ve a esos niños, ya no son niños contigo, ¿no? Me acuerdo del estribillo, que era así, ¿no? ¿Cómo era? Sí o no, sí. Qué pedazo maniquí. Ay, es que no te vayas a complicar en mucha historia, porque estamos hablando de niños de 7 o 8 años y era eso, y decían, pero ahora va, no, sí o no. Y cogió con perrillo, ¿no? Pero era divertidísimo verlo, lo harto del claro, fatón. Ahí está, ¿no? Ahí está la prueba. Yo creo que de ese grupo, al menos 5 o 6 en carnavales de adultos. Con lo cual, yo me di con un cantito los dientes. La verdad que sí. Eso fue el año 2004, tengo yo por aquí apuntado, con la chirigota infantil Mírame si te gusto. Tú lo tienes miedo que yo, ¿eh? Yo no, tengo que buscar muchos más años. Y bueno, como decíamos, eso era un momento en el que dijiste, bueno, pues vamos a trabajar con la cantera, sí, también, es que nosotros falta. Ya somos mayores, y ya falta, podemos hacía hacerlo. Falta. Hacía falta también y ya te digo, menos mal que hay autores que se dedican a eso, porque es que eso es los cimientos, ¿no? Sin eso, aunque tú le enseñes la A, la E, la I, la U, como he dicho antes, ya alguien le enseñará el abecedario, pero por lo menos lo mínimo. Claro. Y que sepan que las orejitas no son aspargatas y sirven para escuchar y un poquito de afinación. Dios es una persona que, por ejemplo, trabaja mucho eso, ¿no? Le da mucha importancia al tema de afinación, al tema de que medio suene. Es preferible llevar menos repertorio, pero bien, que mucho, pero no tan bien, ¿no? Que se te entienda, ¿no? Exactamente. Y los niños, tengo una anécdota de ello que, además, ellos me lo dicen, Juan, ¿te acuerdas? Porque para darle un poquito de tabla, ¿no? Para darle un poquito de importancia a ellos, como premio, a lo bien que lo habían hecho y a lo bien que nos lo habíamos pasado con ellos, lo llevamos al carnaval de corte. Como premio, allí, no sé ya si todavía se celebra o no, en la discoteca, pues había una especie de concursito. Y quedaron los segundos. Entonces, hombre, pues no ibas con esa intención, pero si encima te cogen un premio y te estoy hablando compitiendo con mayores, pero ese arte que tenían esta gente mirándose las tablas, ese estribillo como lo interpretaban, y pues eso fue un momentazo, ¿no? Además, era aquí una chica que te ve niños y niñas, ¿verdad? No, era... niñas no. Había. En Enemigo del Peine sí había niñas. En Mírame si te gusto eran... Solo niños. Sí. ¿Y qué niños, no? Y luego ya llegó una etapa totalmente distinta, porque dejamos lo que es el trabajar con la cantera, dejamos lo que es la agrupación, lo que es la comparsa, y nos quedamos con una murga, nos juntamos con Juan Pan y compañía y nos vamos de murga con la unificación. Esto es una etapa, bueno, quien te veía a ti en la agrupación con Juan Pan decía, pero ¿qué hace aquí Juan María? Claro, pues, te he dicho antes que nací carnavalero, ¿no? Yo no... los 2 años que trabajé con los niños, después con Siete Villas, al pie del cañón, y después hay ese pequeño parón y digo, no, esto no puede ser, porque yo sí, antes que nací carnavalero. Y recuerdo que Pepe Pulido, está en la chirigota no oficial de Juan Pan, me viene desayunando un día y me dice, Guillo Juan, ¿por qué no viene que hemos hecho un cuarteto? Pues era un cuarteto en principio. Que hemos hecho un cuarteto, somos 4, pero como pueden ser 5, tú te anuyes a nosotros que sabes más de musicalidad y nos llevas un poco la afinación. Bueno, pues me voy a llegar. Se lo digo a mi hermano y dice, pues a ver si pueden ser 6 en vez de 5. Bueno, pues vino conmigo y recuerdo que en la tortilla, Por eso todo el mérito no es para los jarapapas de en 15 días. En la tortilla fichamos a 5 y en 15 días hicimos la murganificación. Que da ahí el nombre, ¿no? Exactamente. Yo. La unificación iba jugando con el tema de que nos habíamos unificado unos cuantos componentes de Chirigota del Cioro, gente que estaba sin salir, de la comparsa, del cuarteto de Guampán. Y aparte jugábamos con el tipo de unificación con el hogar del jubilado, como estaba aquí en unificación en los salones, pues jugábamos con ese nombrecito, ¿no? Y la verdad que fue una murga que yo me lo pasé pipa. Además tuve la suerte de salir con chirigotero de pro, está entre el cioro que como chirigotero son lo más, y yo disfruté como un enano. Y ya te digo, en 15 ya montamos el grupo. ¿Lo cambiarías por la comparsa? Es que es distinto, ¿no? Porque también la comparsa me lo paso muy, muy bien. Pero quizás la idiosincrasia de eso de, bueno, salga como salga, y si no sale el cuplé paramos por medio, y si no tenemos ganas pues nos vamos y ahora vamos a cantar lo que no... Es distinto, no te lo puedo cambiar. Simplemente cada cosa en su lado, ¿no? Pero que para quedarme sin comparar con eso, también te lo digo. Claro. Y de aquí, bueno, pues ya la que me gusta una piedra, que esto sí que era hecha chirigota del carnaval de Urique. Era la misma, digamos, de unificación, poco reforzada, entró pulido de caja y reforzamos un poco el grupo con Andrés de guitarra y Arcella más componente y demás, pues nos tiramos al barro y fuimos de gamón. Y muy buena agrupación que fue ese año, ¿verdad? También la montamos en poco tiempo y la verdad que la chirigota sonaba muy comparsadita, porque es que había muchos componentes que medio cantaban, ¿no? Entonces, pegó un zarto de calidad. Decía lo de que muy buena chirigota, yo no valoro si es buena o mala, que yo ahí no entro. Sí, tú lo dices por las mallas. No. Por la aceptación de público. Sí, la verdad que sí. Porque que... era una chirigota que gusta al público. Y además el tipo más ubriqueño no podía hacer. Y de gamón, yo qué sé, eso, las cositas de mi guampán. Sí, escuchaba el popurrí, vamos, impresionante. Pero fíjate lo que estamos hablando, guampán, el Guerra, el Pepe Pulido, el otro Pepe Pulido la guitarra, mi hermano de segunda, yo qué sé, el Kisco Orboito, es que había, tú mirabas una serie de personas que ni buscado, ¿no? Y había sido todo como de casualidad, que no es que habíamos ido sino nos habíamos rodeado, venga, va, para adelante. Que yo creo que ni queriendo sale así. Estas son las experiencias que después se recuerdan, ¿no? Porque por de buenas supuesto. A primeras sale la agrupación, claro, se monta. Sale el genio y la chispa y sale para adelante. Y después el buen rollo que mantienes con todos estos que ha salido de ese tipo de agrupación, ¿no? Porque de una manera no tan oficiosa, pero la amistad que te une. Es que yo también te digo una cosa, al margen de sea el grupo que sea. Los sinsabores o la pérdida de tiempo esta, por decirlo de una manera, que te quita tanto ensayo, sí, pero te da una unión a un grupo de personas que hace una amistad, son muchas horas con esa persona. Y yo a lo largo de mi etapa, desde el 88-89, conocí a mucha gente cantando conmigo o yo cantando con ellos, y no los cambio por nada. Te hablo de, por lo menos, no te voy a exagerar, si he salido por lo menos con 150 personas en tantos años. Y eso no está pagado con dinero. Y con todos ellos, pues tendrán más o menos contacto, pero ha habido esa relación durante los carnavales. Yo siempre he dicho una cosa. Yo, el pan me lo da el trabajo, el carnaval, ¿no? Por tanto, yo, si me peleo con alguien es por trabajo. Y porque como a mi niño. Yo por carnavales no me peleo con nadie. Puede haber un malentendido, pero siempre trataré de limar pereza y de arreglarlo. Porque esto es un disfrute, en definitiva, no una obligación. Nadie sale con una pistolita en el peso, ¿me entiendes? Sí. Bueno, pues eso fue con la unificación 2008-2009, que me gusta una piedra. Y luego ya tenemos también un parón y la salida también durante el Carnaval de Ubrique como callejero, pero no como agrupación, sino como grupo de amigos que cantan antologías del carnaval, ¿no? Cuéntanos de ese proyecto. Eso es carnaval. Eso es un proyecto que surge porque... Ese año de parón, como tú dices, que era un año ahí que nos veíamos sin nada, en especial yo, digo, no, aquí que hace algo. Yo no me quedo una soliza en mi casa porque no. Entonces, pues claro, tiran ellos de los de siempre, de Ata, de Merino, de Diógenes, mi hermano, Oscar y Dani, y montamos carnaval. Carnaval no es otra cosa que un grupo de 7 amigos que se dedica a cantar antologías de comparsas nuestras y de temas que nos gustan de otras comparsas, ya sea de Cádiz o de Huelva, del Puerto, donde nos parezca. Y bueno, como estaba montado para la BBC, Moda, Bautizo y Comuniones, Pues dimos yo por el pregón que está. Entonces, cogimos un disfraz y estuvimos todo el día. Que por cierto, yo he sido la suriza que más tarde me ha costado. Y de las que más he disfrutado como tal. Quizá porque a lo mejor hacer 6, 7 nada más, no tienes que tirar de 15 personas. Cuando son 15, yo me voy, que ve esto. Pero ahí éramos una piña y seguimos siendo. Y me va a mí que nos echaron ya los barrenderos, irse ya, no canta más. O... Aquí iba, creo que yo unos gorros tipo fantasía, ¿no? De lentejuela. ¿Cómo llevaba? No, ahí iba de todo un poquito. Ahí y el tipo de grupo carnaval, un tipo de cada año. No, si bien cuando lo hacemos de una manera más, vamos a decir, profesional no es la palabra, sino que vamos por encargo, digamos, no. Es más, no llevamos tipo de carnaval, sino... una indumentaria distinta, pero que eso está ahí, es un proyecto que tenemos, cuando surge algún evento, pues vamos, y no es, como no es incompatible con nuestro grupo, pues sigue para adelante. Y luego ya llega el periodo actual, que es con la comparsa de Óscar Núñez, aquí ya como componente más. Aquí ya de flojo, voy, canto y me voy. Y ha sido, bueno, pues la participación de Juan María durante estos últimos años, ¿no?, en el Carnaval de Ubrique, con esta agrupación, con la comparsa de Óscar Núñez. Tenía por aquí los datos, pero no los encuentro. En fin, Lennevir, por ejemplo. Sombra, el que fue el año pasado, y este año con Los Invisibles. Esta última etapa es la etapa más cómoda para mí. ¿Por qué? Porque el marrón se lo come Óscar. Desde aquí le mando un saludito. Se lo come Oscar, ¿por qué? Porque se encarga de todo, ¿no? Se encarga de la música, se encarga de la letra, delega en mi hermano Cera en lo que es el tipo, y el primer año en Lennevir, sí es verdad que junto con él me encargo yo un poco de la dirección del grupo, pero quizás por coordinar un poco el tema, porque éramos gente que... distintas edades, distintos grupos, pero después en Sombra y en Invisible, él, y me tiene mucho mérito también, ¿eh? Y ya te digo, súper contento, es una comparsa, yo ya lo dije aquí un día que vine, no sé si en Lennevir, que es una comparsa en formación, por como era la Diocesana Iglesia del grupo, mucha gente joven, ya es el tercer año que se canta juntos y ya creo que empiezan a verse algunos frutos, aún así el grupo este tiene que dar mucho más, porque tiene madera para dar mucho más. Yo siempre cuando hablo de la agrupación de Óscar siempre digo que es un grupo en el que se unía en este último periodo, ¿no? Cuando yo empezaron como cantera del carnaval, pero ahora se une lo que es la cantera del carnaval, esos jóvenes que comenzaron con aprendices de carnaval y demás y que ahora ya son adultos, con la veteranía vuestra, la que aportáis Diógenes, la que aportan los hermanos Mateo, que son los que... Claro, pero en definitiva todo lo que se asuma para ganar mejor, ¿no? Ellos tiran de mi hermano, de Diógenes, de mí... y saben sacar lo bueno de nosotros, que es la experiencia. A lo mejor ellos, bueno, a lo mejor no, seguro cantan más que nosotros. Ahí está por ejemplo Dani, que es un máquina, o José Manuel, o Casillita, yo qué sé. Es que también hemos tenido la suerte de que haya 4 o 5 de la misma edad, de los mismos pensamientos juntos, ¿no? Muy difícil. Es como cuando Atanasio, mi hermano, Diógenes, yo empezamos, ¿no? Merino, Maza, había una serie de un grupo de personas que hay 4 o 5 que cantan, porque a lo mejor en cualquier grupo de Ubrique los hay, por supuesto que los hay, pero juntar 5 o 6 es difícil. Entonces, por regla general, los grupos siempre hay 10 o 12 que cantan y 2 o 3, y no quiero desmerecer a nadie, 2 o 3 que van de relleno, pero eso en todo. Y aquí han tenido esta gente, ahora me queda yo un poco al margen, han tenido la suerte de eso, desde que sacaron Destierro Divino, formar un grupito muy bueno, tienen la amistad, ¿no? Ante todo. Y han sabido de añadirle lo que le va faltando al grupo, ¿no? Este año también han tenido la incorporación, o hemos tenido de Cristian, que le ha aportado también frescura con los punteos, ¿no? Y la verdad que Francisquito, ¿no? Casilla, que este también podemos considerarlo cantera, tiene 13, 14 años, y el tío donde quiera que va, raza. Se puede decir que ellos saben lo que hacen, el grupo sabe lo que hace, lo tiene claro, ¿verdad? Ya, es que a pesar de ser jóvenes, tienen mucha veteranía. Ahí... quien más quien menos lleva 5 o 6 años en carnavales, y Óscar, Dani and Company pueden llevar 10, 12 si no llevan más, ¿eh? Empezaron, me acuerdo yo, con Esteban Ruiz eran portadores, eran muy niños. Es que si lo hacemos comparativamente, a mí, por ejemplo, yo empecé con 14, yo creo que yo podían tener 7, 8. Es que sí, tendrán 20 y pico y llevan ya pues 14, 15 años, vamos. sin exagerarte ninguno. Pero volvemos al símil comparativo. ¿Qué pasa en Cádiz, por ejemplo? Que tú ves a gente muy joven, 30, 35, 40 años, son antifaces de oro, pues ya van saliendo toda la vida. Entonces, esa labor de cantera es la que hay que impulsar en Ubrique. Y sea de una manera oficiosa o no oficiosa, pero por lo menos con un empujoncito. Claro, la cantera es que se puede entender de distintas formas, ¿no? La cantera desde los más pequeños con los niños en el colegio trabajándola, o la cantera como la que tenemos este año, que tenemos también cantera con jóvenes, bueno, con jóvenes porque sí, no, pero, no son ya ni siquiera adolescentes. Pero no son incompatibles, no son incompatibles para nada. Entonces, lo que sí, por ejemplo, este año, yo ya lo hablaba con algunos de otros grupos, ¿no? Tengo ahí que, por ejemplo, no va a pasar ya de todos los colegios, pues de esto de disfraz, ¿no? De carnavales. No, ese año con los recortes parece que no. Bueno, pero los recortes, aquí me parece que todos le echamos culpa a los recortes, y los recortes no tienen culpa de por la tarde de salir una cabalgata. Vamos a decir las cosas por su nombre. Otra cosa es que queramos y nos involucremos o no. Porque si aquí nos involucramos uno, hay que involucrarse todo el mundo. Yo, los recortes a mí me afectan más que a nadie, pero no me vale. Yo, que me perdonen los profesores, no me vale esa excusa de los recortes, que queramos o no queramos. Si te gusta, no miras el dinero ni antepones nada, lo sacas, ¿vale? Pero vamos, al margen de esa pincel aquí reivindicativa, te quiero decir que la cantera no es lo que está viendo. La cantera, tanto en los colegios como en grupos, no son incompatibles. Y quizás falte eso, un empujón, que los colegios no están obligados ni mucho menos a hacer eso. Es una actividad extraescolar. Pero, bueno, o no, ¿no? O bueno, o no, por eso te digo, es como se plantee, ¿no? Porque, bueno, en fin, no sé, los programas educativos son los programas educativos, pero igual que se trata, bueno, pues, aspectos de la vida cultural del municipio, yo, cualquier otro aspecto se puede tratar también en carnaval. Yo te voy a poner una, no voy a decir nombre porque no se dice el pecado y no el pecador, pero yo tengo una vivencia, una anécdota, en el grupo de Mírame si te gusto. Había varios críos, entre ellos uno, que es que era vergonzosísimo 100%. Es que tú lo mandabas al kiosco por un cartucho pipi y te decía que no iba, le daba vergüenza. Bueno, pues ese niño, cuando terminó el carnaval, a mí vino el padre a agradecerme, no a mí, ¿no? A mí y a Diógenes, lo que habíamos hecho por ese niño, porque es que era otro, ¿no? Lo había cambiado, es que el desparpajo que había cogido. Bueno, pues no sé, a lo mejor eso lleva un programa educativo bien llevado, a lo mejor, no sé. Es más importante a lo mejor que los enseñen a saltar potro o a jugar a la cadena, que eso pueden aprender en la calle, ¿no? No lo sé. Yo no me voy a meter en camisa once varas, pero ahí lo dejo. Sí, es como el hecho de socializar, ¿no? Con los compañeros y demás. Puede valer. Ya te digo, creo que no es el carnaval por carnaval. No. Claro. Pues otro aspecto también a tener en cuenta, sobre todo se trata de la infancia, de los pequeños. Bueno, y que somos de esta tierra, somos de Cádiz, somos andaluces y está claro que a lo mejor desde Madrid o desde el gobierno central no va a venir legislado como tal, pero es que allí no son como nosotros, claro. Aunque seamos todos iguales, no somos los mismos, ¿no? Bueno, voy a intentar ahora conseguir información sobre el pregón. Tú me vas a dar larga, pero yo lo voy a intentar. Esto es como todo. Corta. Esto es como todo, pero bueno. Lo que sí me puedes confirmar, porque ya lo sabemos, es obvio, ¿no? Escenario. Va a haber el pregón se va a dar en un escenario en la plaza del ayuntamiento, ¿no? No. En el escenario va a haber un grupo. Y yo no sé si voy a estar en el escenario o no. Ajá. Pero escenario hay. El escenario está montado ya. Así que no te voy a decir que no, porque está montado ya. Pero que el pregonero aparezca por él no se sabe. No lo sé, depende de cómo me levante. Bueno. A lo mejor lo doy desde el balcón y el grupo está cantando abajo, porque si me pongo abajo no me ven. Estoy muy bajito. Hombre, si hay un momento en el que no está el pregonero y después aparece el pregonero, tiene que aparecer entre la multitud, porque... A lo mejor me da vergüenza ir al papel sentado desde el balcón, yo qué sé, escondido, y que no lo sé. A lo mejor es parte del tipo del pregón, no salí. ¿No? A lo mejor no sé. No se sabe, escenario hay. Lo que podemos confirmar, eso sí. Lo que podemos confirmar es que escenario hay. Sí. Y luego otra cosa que sí podemos confirmar es que va a estar acompañado por el grupo actual, ¿no? Sí, por la comparsa de Oscar. Hombre, eso sí. Como te he dicho antes, soy la cabeza visible de un grupo de personas ellos también merecen su sitio, por supuesto. Y yo para todo cuento con ellos y se lo comenté la idea y encantado. ¿Ese acompañamiento llegará con la interpretación de copla especiales para el pregón o algo que lo que ya teníais? Hombre, en principio, si no hay ninguna sorpresa, es algo que hay. Es algo que hay por el tema de tiempo. Nosotros este año nos ha cogido un poquito con perrillo el tema de Huerva. Sí. Hemos dedicado, como ya te dijeron ellos cuando estuvieron por aquí, a preparar Huelva para hacerlo decente y vamos un poquito corto de repertorio. Entonces, especial, ni nada. A lo mejor se le cambia alguna, ¿qué te hace? Alguna frase, algo y te vale, ¿no? Pero vale. Especial metido, ¿no? Que yo sepa. Vale. Pero sí que van a estar enfocadas en el pregón. Son letras que van a estar destinadas a ese momento en concreto. Van, digamos, integradas en el pregón. Bien. ¿Van a apoyarte el grupo antes, durante, después, durante todo el pregón? Hombre, me parece muy feo empujar lo que se dice del tablado, ¿no? Ya que estás montado, que por lo menos ellos lo vean desde encima, ¿no? Un sitio más privilegiado. No, ellos van a estar todo el pregón en el escenario. Van a acompañarte, que no van a salir al final, que no vas a decir... Pero es que es lo que te digo, si yo como tal no soy nadie, sin un grupo, entonces ellos tienen que estar de primera hora conmigo. Disfraz, sabemos... ¿Hay que disfrazar? Sabemos, hombre, hay pregoneros que han optado por no disfrazarse, depende del criterio de cada uno. Yo lo digo, voy disfrazado de político, voy con un traje de chaqueta y una corbata, y una barrerita gorda y un sobre blanco en el bolsillo. No, te digo la verdad, te soy sincero, a ti y a los oyentes no sé de qué voy todavía. Ya te estoy dando una pista, no me he comprado nada, también te lo digo. Vale. No voy a... porque no, porque es tontería. No me voy a comprar nada porque no está la cosa para comprar y no. Además me parece que teniendo como puedo tener, tanto mío como de otros compañeros, infinidad de tipos de ubrique, pues comprarme algo para un cuarto de hora. Entonces no lo veía, no va conmigo. Lo que si te digo que puede ser de mi grupo o de algún grupo de ubrique o de varios grupos de ubrique, ¿vale? Pero entonces, claro, la siguiente pregunta que te iba a hacer es si vas a ir disfrazado con el tipo de los invisibles o no tiene nada que ver, vas a cambiar para que se distinga pregonero de... Pues es que lo que te digo es que todavía no lo sé, te digo la verdad. Hombre, si bien es verdad que el resto de la solizar el pregonero pertenece a una comparsa, pertenece a un grupo y va a cantar con la comparsa, no quite la posibilidad de que cuando termine el pregón me cambie y me transforme en invisible o te doy tiempo de invisible. No lo sé, de verdad. Como me levante mañana, me tome las tortas de maza y como me caigan, pues me pongo un tipo otro. Que claro, me quepa, no me quepa, digo, por las tortas de maza, por la barriga, ¿me entiendes? Pero siempre el pregonero cuando sale y se ve cómo va. Si sale, ¿no? Bueno, cuando se le ve. Cuando se le ve Se le ve. Y el público lo ve. Es invisible. Me refiero yo al tema del disfraz, pues se puede hacer alusión a ese disfraz que lleva. Pues yo vengo de no sé qué del carnaval, pues yo vengo del dios no sé cuánto. Siempre ahí ha habido un poco los que se han disfrazado últimamente y han ido preparándose, ¿no? Yo me acuerdo de ese deo de Juan Pan, de Nozupe, por ejemplo, ¿no? Que es muy original. En tu caso, por ejemplo, ¿va a haber algún tipo de relación entre lo como te vamos a ver si te bebo y lo que vas a decir? Con lo que dice, sí. No he puesto por poner. Entonces ahí no le digas que no lo sabes. No lo sé el orden porque el pregón, entonces sí te lo voy a decir, no es ningún bueno, secreto. No te voy a contar el pregón. El pregón va de la siguiente manera. El pregón, yo he intentado hacer un repertorio. Yo soy o he sido autor de carnaval, entonces llevo una especie de presentación, una especie de simulacro paso doble, simulacro cuplé y simulacro popurrí. Sin ser específico nada, va así montado. Eso sí te lo puedo decir porque creo que se ve, o es lo que he pretendido que se vea. Entonces, dependiendo del tema, pues a lo mejor voy de invisible o no, a lo mejor voy de los peleteros del Sartor Pollo, o a lo mejor voy de los chicos de la Cruz Blanca, yo qué sé. Dependiendo de cada letra irá un tipo distinto. A lo mejor. Que no sabemos, a lo mejor se ve. O a lo mejor voy de invisible todo el tiempo, es que no lo tengo claro, es que de verdad, es que no... Y si tartala no pone ni un pantalón. ¿Qué sé? ¿Cuánto dura el pregón? Eso sí me lo puedo calzoncillo decir, ¿no? Llevo, eso sí te lo digo. Yo tanto detalle no quiero saber, Juan María, ¿eh? Duración del pregón. El pregón escrito con todo, escrito y con lo que cantan... Aproximadamente. La comparsa, yo he pretendido que no sea más de media hora. Lo he intentado. Unos 30 minutos más o menos. Lo he intentado. Porque soy de la opinión de que los pregones largos hacen pesado. Y voy a intentar que no se haga pesado, se haga menos. Y también entiendo que una persona es muy difícil tenerla concentrada más de media hora, más de 25, media hora. Entonces, con todo, voy a intentar que dure eso. Después, otra cosa es que durante el transcurso pues haya parones, no haya parones. Pero en principio, la intención es 30 minutos. Más o menos. ¿Qué tono va a tener el pregón? Porque dependiendo... En tenor y alguno en segunda. Dependiendo de la persona que lo ofrezca, pues siempre le da un tono humorístico, no, un tono más emotivo. A mí el que me conozca sabe que yo... No, yo no... Muy gracioso que digamos no soy, ¿no? Yo lo reconozco. Eso no quita que te improvise algo, pero no. No va en el derrotero gracioso. ¿Más ¿no? sentimental que humorístico, entonces? ¿O emotivo? Tampoco. Tampoco me lo quería llevar a ese... Es que es un compendio de cosas que no he querido reflejar. ¿Más, no sé, por ejemplo, de recordar? Es que tampoco. Tampoco me quería poner cuánto haremos 25 grupos. Tampoco. De homenaje. A ver, tiene que llevar algo, es que si no, no voy a decir. Una mezcla un poco, ¿no? ¿Se puede decir? Yo qué sé, te he dicho que el pregón lleva pasodobles, popurrí, entonces. El tono indeterminado, ya lo descubriremos, ¿no? Invisible. Porque aquí no hay manera, ¿no? Porque ni es humorístico, 100%. No, ni 100% ni 5%. Nada, humorístico nada. Humorístico no es. Eso los morancos y no han querido venir. No, humorístico no es. Más, un poco sí, quizás más emotivo en algunos momentos, seguro que algo habrá, ¿no? Y de hablar del carnaval y tu participación en el carnaval tiene que haber también. Que soy el pregonero del carnaval, ¿no? Si no hablo del carnaval, del fútbol, no. Por eso. Lo de Mourinho, no pega ahí mentarlo, ¿no? Oye, que para hablarse en un pregón se puede hablar de cualquier cosa. No, ya, y puedo hablar de muchas cosas, pero he pretendido hacerlo muy de aquí para acá y. Tipo barquita cunera, ¿no? Una olita por un lado y otra para otra. Tú te entenderás, yo no me estoy enterando. Cuando lo escuches te lo llevas al contexto de la libreta. ¿Habrá crítica o repaso carnavalero por la actualidad? Ahora que está eso muy de la actualidad, muchísimos temas relacionados con el carnaval. Es que el tema de recorte, como hablábamos antes, yo qué sé, me da miedo, ¿no? Me da miedo. En principio, una pincelita tiene que haber. Pero que no voy a coger la tijera ni voy a ponerme a despotrinar a nadie. Pero algo de crítica, si no la hay, no es carnaval. Y a lo mejor algo de reivindicación, más que de crítica, ¿no? Pero que, vamos a ver, yo cuando he escrito el pregón, lo que se pretende es que ese pregón después va hasta ahí. Y a lo mejor el pregón, aunque es para media hora, pero después está ahí, lo puedas escuchar, que te digo yo, dentro de 3 años, pongamos el que quiera, ¿no? Que no es que, y diga, ah, pues mira, pues va. Y si te vas mucho a la actualidad, dices, esto pasaría entonces, pero ahora está totalmente sacado de contexto, ¿no? Y es lo que he intentado, que de que ese pregón te pueda valer este año, como te pueda valer dentro de 3 años. Que sea un poco atemporal, ¿no? Sí, eso sí lo he intentado. Claro, que tiene que llevar su poquito de pique de la actualidad, ¿no? Pero que no pica demasiado, ¿no? Te dejo ya no te voy a hablar, te pregunto. No, más yo estoy aquí más gusto, ¿no? Dame la cervecita en vez del cafelito y. Podemos hacer la cervecita en vez del cafelito. Por eso. Ya no te pregunto por el pregón. Cuando te plantearon ser pregonero, ¿te esperabas tú la propuesta? Es que esto es un poco abstracto, fíjate, porque el primero que se sorprende cuando lo dicen en la radio soy yo. ¿Por qué? Porque a mí me manda mi cuñado un mensaje y dice: enhorabuena, que callate lo tenía. Digo: ¿el qué? ¿Que eres pregonero? Digo: no, eso todavía está por hablar. ¿Por qué? A mí, tanto este grupo de gobierno como otro anterior me lo habían propuesto. Y yo siempre por motivos laborales no había podido. Y bueno, y hasta no había podido. Y cuando el año pasado me dice Pepe Gloria, pues pensando, digo, ya hablamos, y ahí queda la cosa, ya hablamos. El ya hablamos se ha extendido en el tiempo. El ya hablamos es un sí y es un no. El ya hablamos, ¿no? Y estando primero de diciembre o así, en un tema desagradable para la familia, ¿no? Un velatorio, bueno, te lo digo más claro, ¿no? Pues me suena el teléfono, va esto, digo, no es el momento, ya hablamos. Y ese ya hablamos, lo siguiente que me entero en la radio, era el pregonero. Entonces, me viene un poco así. Así ha sido la historia de la historia esta. Ya hablamos, sí. A mí me hace súper ilusión, entonces tampoco lo he entendido a la mala, sino, vea, pues... ¿Me entiendes lo que te digo? Que además, me encanta, ¿no? Y estoy súper ilusionado. Lo que sí me sorprende es cómo se anuncia la radio, y más que a mí, a los grupos. Te digo de verdad, yo me hubiera gustado que en una reunión de carnaval hubieran dicho, ¿qué os parece este pregonero o este el pregonero? Pero, claro, decirlo en la radio así, yo soy el primer sorprendido. No por el hecho de saber que es el pregonero, sino porque se diga que es el pregonero. ¿Qué te ha dicho la familia, los amigos? Me apoyan todo, y de aquí le tengo que dar un besazo a mi mujer porque, ya te digo, la pasa muy mal, ¿no? Por un tema personal de ella, y en todo momento me dije, mira, para adelante, tira para adelante, te hace mucha ilusión, y la familia, pues, súper ilusionada, y los amigos, De verdad, yo me esperaba que iba a caer bien, pero es que no es bien, es todavía mejor. Hijo, mire, tienes hijos, ¿no? Uno, con 8 años. ¿Y qué te dice? Que a ver cuando le saco una comparsita para él. Nada, está súper ilusionado. Él, el pregón es de él. Pregón, papá, ¿cuándo me va a dar pregón, no? Jamás, el pregón lo diga yo, no jamás, tú. Jamás, yo con el respeto de Ubrique se lo tengo que montar. Claro que lo tengo sí. Que montar en el balcón donde yo esté por lo menos 5 minutos. Sí. Además, yo creo que esa experiencia no se le va a olvidar. Uh-huh. Y ya que estamos hablando de cantera, de haber trabajado con cantera y tal, él tiene la suerte de que su madre, mi mujer, pues medio también le pega la aguja, ¿no? Y todo, siempre que yo llevo a un tipo, pues mi mujer la short tipo. Entonces, desde que tenía 4 meses que se vistió al pie del cañón, siempre yo vestido como el padre, ¿no? Entonces, pues, para mí un orgullo, ¿no? Para mí que mi niño me diga eso, bueno, para mí y para cualquier padre, ¿no? ¿Cómo se llama tu hijo? Como yo. Juan María. No me complique. Mira, cogí la Biblia, pero digo, nada, Juan María, para lo bueno y para lo malo. Y se acabó, ¿verdad? Bueno, entramos ya en cuestiones de carnaval, si te parece. Carnaval es un buen grupo, carnaval. carnaval. ¿Qué te parece el hecho de que haya pregonero en el carnaval de Ubrique y que, bueno, pues sea una figura que represente lo que es el carnaval, ¿no? Cada año, pues la figura del pregonero representa el carnaval de esa etapa, de ese año. ¿Crees tú que es una figura que debe de existir, la del pregonero? El pregonero no te va a decir que no, ¿no? Sí, yo siempre, este año me he mantenido un poco al margen de las reuniones del tema del carnaval, pero siempre que he estado los años anteriores, yo a capa y espada, a ultranza, defiendo la figura del pregonero, aunque sea quien sea, siempre he entendido que relaciona con el carnaval, también te lo digo, porque para que lo dé cualquiera, por compromiso no, pero un carnavalero, una persona significativa, que de un pregón, aunque sea, señores, esto está pregonado, vámonos a... Uh-huh. Sí, yo sí, ya te digo, soy un defensor tranza de eso. Que haya pregoneros que me hayan parecido mejor, peor, de fuera, de dentro, bueno, eso me lo reservo. A mí ha habido pregoneros que me han encantado, pregones que se me han quedado marcados y pregones que no me han gustado, pero ¿cómo pasará con el mío? Habrá quien le guste, habrá quien lo critique, pero eso está asumido, ¿no? La crítica es... Cuando alguien es algo público, en este caso esto es público, está expuesto a la crítica y a la alabanza, ¿no? Eso lo tengo súper asumido. Eso también lo sabemos nosotros. ¿Te has sentido respaldada por tus compañeros, por las instituciones, en todos los aspectos, cuando te nombraron pregonero? Desde el aspecto, bueno, pues por ejemplo, económico, o el aspecto, no sé, de más personal, ¿no? De darte apoyo y demás. Yo hay unas cuantas mensajes de apoyo en el Twitter. Yo se lo agradezco. Yo no voy a leer porque no son muchos, ¿no? Pero estamos con el pregón y yo quiero... Un saludo para todos y que espero que les guste porque con cariño está eso y con ilusión. Y he intentado de que se refleje en ellos, ¿no? No sé ni de quién son, porque no lo estoy viendo, pero para todo, ¿no? Gracias. Ahora para después, pero yo te estaba preguntando por eso, por si has sentido tu el apoyo de, digamos, de... Mira, el grupo a muerte conmigo. Es más, te digo, ha habido gente de la calle que me ha dicho, ¿te hace falta paro que suban? No le he dicho que no de una manera descarada, pero no. Y después el tema de... organizativo, digamos, de nivel ayuntamiento tal y cual, bueno, podría haber sido de otra manera, pero también no vamos ahora el día antes a... no vamos a quejarnos, ¿no? Si bien, hombre, es que, verdad, está muy limitado, pero no para el pregón, sino para cualquier evento que implique, estamos muy limitados de infraestructura. Recuerdo yo hace unos años que llovió en la Chicharrona y en Ubrique no hay ni una carpa. Ya no te digo para el pregón, te digo para una feria, una Semana Santa, algo, una carpa, cuatro hierros, un tordo. Entonces, que no es que a mí me haya faltado eso, ¿no? Porque yo no ni quiero carpa ni quiero nada, pero que lo tengamos por lo menos a disposición de los que hagan algo. Un pregón de feria te puede venir un día de agua y tampoco tiene el pregonero de feria más que el tablao y un micro, ¿no? Un algo. Que no es culpa ni de este equipo de gobierno ni de nadie, pero que a lo mejor es la manera de plantearnos de ir teniendo esa infraestructura y conservarla, porque a verla las había. Pero si después te la dejan allí en el matadero, te la roban, te las doblan, te las pisan, no las hay. Yo a todas las agrupaciones que han pasado por aquí, sobre todo a las personas que están más implicadas, ¿no?, en el tema del carnaval y que tienen más conocimiento, les he ido preguntando por lo que le parece la organización de la fiesta de este año. Siempre hago las mismas preguntas, ¿qué te parece el cartel? ¿Qué te parece el pregonero? Yo imagino que tú el habrás escuchado. El pregonero... No sé quién es. A ti no te voy a preguntar por eso. No, van a mi hermano. Sino que te pregunto por lo que es el carnaval de este año. ¿Cómo lo vas a ver? El carnaval en el que tú vas a ser el pregonero. Un carnaval donde a mí, por lo pronto, lo que más destaco de él es que hay 15 agrupaciones. Oh, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Mira, empezando por el cartel, que tuve la suerte de estar en la presentación, lo dije, es raro. Es raro, llama la atención y tiene su finalidad, anunció una fiesta. Se habla del cartel, por lo tanto se habla del carnaval. Función y objetivo cumplido. Después, ¿cómo vivo yo el carnaval? Lo vivo de una manera distinta. ¿Por qué? Me explico. Como pregonero, también soy parte activa de un grupo. Otros pregoneros de otros años, y de aquí quiero pedir, no sé si la palabra es perdón o disculpa, a los grupos que no haya podido ir a verlo a su local de ensayo, que como pregonero me hubiera gustado. Pero es que tienen que entender que tenía que ensayar con el mío, y también he tenido una semana de fiebre, que menos mal que me vino hace 2 semanas, porque si no, iba a dar pregón pa' mudo. Entonces, pues, me tienen que disculpar que no haya ido a todo, ¿no? Pero que, por supuesto, todos tienen mi apoyo como grupo. ¿Que hay 15? Mejor que 14. ¿Que 7 son no ilegales? Esa palabra no me gusta. ¿No oficiales? Pues ojalá haya ya 25, porque esa es la esencia, esa es la zarza, la frescura del carnaval. Que por cierto, ayer en internet tuve la suerte de escuchar un paso doble de una murga no oficial y me encantó, chapó. De una agrupación que va a salir este año. Sí, eran el año pasado las hípicas, lo escuché ayer y me encantó. Salto la Mora. Salto la Mora, lo escuché en YouTube y de verdad, me encantó. Fueron el año pasado una especie de pelotazo, ¿no? Eso lo decía en términos carnavalescos. Me sorprendieron. Y después, retomando el hilo de antes, pues como pregonera, pues he intentado también de cuando un grupo ha cantado en cualquier lado, pues he terminado ya a tiempo y a verlo, o mira, en vez de hacer esto, implicar en el carnaval, ¿no? En los actos gastronómicos, pues aunque el grupo hubiera quedado más tarde, porque éramos los quintos, allí estaba el primero. En el mismo Fatou estuve, ¿no? Desde el primero. No hasta el último, por lo que te digo, porque teníamos actuaciones y coincidían, pero no, que en ese sentido, hombre, pedí disculpas a los que no haya podido estar presente, pero que no ha sido con intención, ¿no? ¿Y qué te parece? No lleno el volumen de grupos que hay en Ubrique, sino el nivel que se está adquiriendo, por ejemplo, la confirmación en el carnaval de muchas agrupaciones, el hecho de que surjan nuevos grupos. Del carnaval, ¿no? Como chirigota y comparsa. El zarto se da añito a añito, se va dando un zarto de calidad. Yo este año, por ejemplo, en el colegio me he sorprendido con muchos grupos, porque no se estancan, siempre van avanzando. Y eso es, afortunadamente, van dando un zarto de calidad y van a mejor. Y después, si a eso le une que hay frescura en la calle, que es lo que te decía antes, pues todavía mejor que mejor. Es que no sé, es que decirte que van para atrás es una tontería, porque es que van para adelante todo, ¿no? Sobre el resto de las fiestas te pregunto cómo te parece la organización, las fiestas gastronómicas y demás. Bien, lo malo que tenía que haber, no sé, bicarbonatada o algo así, al final de carnaval, ¿no? Porque tanto come pringue, no veas. Pero bien, si se trata de divertirnos, pasárnoslo bien y hacer pasárselo bien, en estos momentos de crisis y de recorte, que la gente disfrute, pues mira, si se olvidan por unos minutos de la historia está mejor. Y el tema que se me haya antes de la cabeza, ten en cuenta que mientras menos trabajo en Ubrique, más grupos hay. Además, pues mirarlo históricamente, que mientras menos trabajo haya en Ubrique, más grupos de carnaval hay. Tiene más tiempo para ensayar. O sea, por un lado, ojalá hubiera más grupos, pero por otro lado, hubiera más trabajo, ¿no? Pues sí. Estamos ya a punto de finalizar y para el final vamos a dejar los mensajitos que están llegando y bueno, pues en este caso, uno que nos llega también a través del hilo telefónico. Creo que Juan Cri, ¿no? Juan Cri, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Ah, para felicitar pregonero, que está un poquito estartalado. Sí, el saludo de las piernas. No sé si... A ver, te escucha, Juan Cri. Dime. Pues nada, hombre, para darte la enhorabuena y que tengas pillete mañana. Gracias, Guillo, gracias. Tú sabes que... La media hora se te va a hacer corta. ¿Sí? Bueno. después le ponemos la prórroga, no te preocupes. Le ponemos la prorroguita. No, que hombre, que viniendo de ti te lo agradezco, ¿no? Además tú sabes pasar por esto y sabes lo que se tiene que disfrutar ahí arriba, ¿no? Ayer, sin ir más lejos, hablé yo con Juan Pan y me dije, guau, Guillo, disfruta, que te va a hacer cortísimo. Pues nada, Guillo, te lo vas a pasar bien, ¿vale? Venga, Guillo, un abrazo, campeón. Venga, un abrazo muy fuerte. Bueno, pues ahí queda la palabra de Juan Cri de apoyo. Palabras de apoyo que llegan también a través del título, lo estaba diciendo antes, son muchos, por ejemplo, Daniel Pérez, yo que son componentes de tu agrupación, ¿no? Mi Dani. Te queda todo el apoyo, para pedazo pregonero, en fin, muchos mensajes, ¿no? Los de pedazos por grande, ¿no? Ya eso no lo sé, ya se lo pregunta tú cuando lo veas. Dice, le mandamos mucha suerte y un saludo al pregonero Chicota de los Niños, los invisibles, dice, hablando nuestro pregonero Juan María, seguro que lo borda, los coloretes, pedazo pregonero, Juan Manuel, gran pregonero, bellísima persona, abrazos de casillitas. En fin, son palabras de ánimo y de apoyo que llegan a través de las redes sociales, estas sí que las recogemos también. Pues esto de verdad es lo que te llega, ¿no? Lo que te llena y lo que me gusta. Que estoy esperando también las críticas porque es normal, ¿no? Esto no me gusta todo, pero ves o sentí el apoyo de tu gente y de los amigos, ya con eso yo estoy más que recompensado, ¿no? Para terminar, ¿vas a vivir la choriza de manera distinta a los años anteriores? ¿Seguro? ¿O no tiene que ver? Seguro. Sí. Seguro. Además, espero. Espero que sí. Y espero que se me haga, qué sé, inolvidable. Yo ya te digo, más que con la ilusión y el cariño que le he puesto, yo sé, vamos, por One Cree, One Pan, con todos los cables se me va a hacer cortísimo, pero yo quiero que sea algo especial, no ya para mí, sino para todo el que esté conmigo conviviendo ese día, ¿no? Y sí, seguro que se me hace inolvidable. Pues esperemos que lo pases bien, que lo disfrutes, que es lo importante. Muchísimas gracias y allí os espero que... Allí estaremos. Paso lista, ¿eh? Paso lista. Allí estaremos para retransmitir el pregón como todos los años, así que daremos buena cuenta. Siempre y cuando los medios nos lo permitan, ¿eh? Eso también hay que decirlo, que el pregón parece que tiene mal fario. Todos los años se nos corta la red, bueno. Pero yo aviso. Los recortes. Pero estaremos allí también para ofrecer en directo esas palabras de Juan María Mateo. Esperamos y invita a todo el pueblo que está hecho con mucho cariño y por ello, ¿eh? Que ni mayor orgullo que ser pregonero de Ubrique. Gracias por estar con nosotros. A ustedes. Radio Ubrique con el carnaval. Bueno, pues ahí tenemos.